Hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida y hoy es 31 de diciembre. Llegamos. Faltan un par de horitas nomás para que termine este año. Y este es el último programa del año, último de la temporada. No sé qué va a pasar el año que viene, si los fondos van a estar, si nos van a seguir sustentando este hermoso programa que hacemos. Hay que hablar con los directivos de la radio, si les está gustando o no. El nivel de audiencia es espectacular, nos están escuchando en todos lados, en todas partes del mundo. En todos lados quieren escuchar a Lucas diciendo hectopascales. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hectopascales. Hectopascales. El forro de Lucas. Mira, Lucas, recién ahora. El forro de Lucas. El tipo de Lucas es un guacho. Recién ahora se compró un auricular y un micrófono espectacular y se escucha excelente. Todo el año renegamos con Lucas y en el último programa de la temporada tenía que estar. Tenía que escuchar bien, ¿no, Lucas? Bueno. Vamos a cerrar con broche de oro y se tiene que escuchar bien. Claro. Pero sí, fue reniegue tras reniegue, programa tras programa. Programa tras programa. Qué locura. Qué locura. Y del otro lado también ahí está Leo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Estuve hablando y me di cuenta que tenía mic apagado, estuve diciendo cosas. Claro. ¿Qué dijiste? Nada, dije boludeces. Vos sabés cómo soy, boludo. Que boludeces, como que el short de boquita que tiene Lucas. A ver, pará. No lo veo. Lucas tiene un short de boca. Boquita. Es de boca, boludo, es amarillo. Es del Barca. Gallego el pibe. El Barça. El Barça. El catalán, no sé. Te van a matar. No, ni idea. Estaba de oferta y yo lo compré. No tenía ni idea de qué equipo era. Me cae re bien, boludo. Ay, loco, che. ¿Qué onda bueno, este Final Chapter? No lo sé, puede pasar de todo. Vieron que los capítulos finales son así. Hay de todo. Siempre digo que hoy tenemos un programón, pero hoy es real, ¿eh? Hoy tenemos un recontra programón. Tenemos de todo, realmente de todo. La semana pasada. El 24 de diciembre, antes que empieces a brindar y todo, sacamos Aromito Folclore al aire. Pusimos canciones de su último disco y nos pusimos generosos y regalamos el disco, pero nadie lo reclamó. Así que me lo llevo nadie... yo. Y sí, olvídate. Voy a poner ahí. Nadie... ¿Cómo claro, que no? Nadie nadie. No reclamó nadie el disco, ¿no, Leo? Nadie reclamó el disco. Mira, vamos a una cosa. Solo por hoy, pero solo por hoy, última chance. Hoy hasta las 12 de la noche, ya cuando pasamos a 2021 se acabó la oferta, pero tienen tiempo de adquirir el nuevo disco de Aromito Folclore. Y que no lo reclama, me lo fumo. Es mío. ¿Corta? Listo. Claro. Pero me ha quedado claro. Claro. Bueno, y hoy estamos más generosos todavía. Tenemos a la masacre del cuerpo, tenemos a presidentes muertos que nos van a estar acompañando, lo tenemos a Alex Hall y al Cushy que vamos a estar entrevistando, capaz se suma alguien más, lo vamos a ver en algún momento, pero van a estar acá cantando en vivo, pasando algunas canciones de su último disco, así que mirá, y recién empecé. Vamos a entrevistar a Marina, compañera de Radio Las Cabas, participante de Quimelú, hablando sobre el tema del aborto, de la ley de la despenalización del aborto, que ya es ley. O sea, ya hay que cambiar la cabeza a decir, es ley. Qué loco, ¿no? Recién Lucas estaba diciendo en un repaso de todo lo que pasó este 2020, recién miro una nota, las cosas que se van a recordar en este 2020, y una muy importante va a ser esta. Muy importante va a ser esta. Así que así arrancamos este programa. Damián, no sé si sigue en San Vicente, está en camino, está tomando un tren o andando en bicicleta. Capaz en algún momento se sumará, lo veremos si se suma o no. Y no sé, chicos, este año fue tremendo. Fue tremendo, pero cerramos, para mí, estamos cerrando muy bien. Hay que ser optimistas, pese a que tenemos malas rachas. Bueno, vamos a ser optimistas, vamos a brindar por un buen año. Yo le dije a mamá, me acuerdo que le dije a mamá, hay que decir que el 2021 va a ser un año de mierda para que sea un año bueno, y mi mamá me cagó a pedo, porque se toma muy en serio esas cosas. Es como muy religiosa en ese sentido. ¿Cómo? Que no me deja putear al año, como decir, este fue un año de mierda, o el año que viene va a ser un año de mierda. No me deja putearlos. Ella me dice que hay que ser lo más optimista posible. Es muy religiosa en ese sentido. Tiene razón, es las vibras. Ella se maneja con vibras. Claro. Claro, y sí. Yo no puedo decir que fue un año de mierda, ya lo saben. A mí tampoco, pero... Pero sí, fue bastante complicado. Bastante complicado. Y hoy, apenas arrancamos, Leo estaba flasheando que ya teníamos como 3 temporadas de este programa. Lucas le dice, no, pará, si yo me sumé recién el año pasado. ¿Cuánto tiempo llevamos, Lucas? Y un poco más de un año. No hicimos nada por el año del programa. No. Fue en noviembre cuando yo me sumé. Pero, ¿sabés qué me confunde, boludo? Porque yo flasheo cuando conozco a una persona. Por ejemplo, me pasa con ustedes dos. Yo flasheo que ustedes los conozco hace una bocha. Pero en realidad nos conocemos hace año y pico, o un año. Claro. Entonces, capaz... eso es lo que me confunde. Es que, se inauguró lo de la radio. Empezamos el programa, o sea, uno de los primeros programas que se empezó a transmitir ahí en el estudio de radio fue Así es la Vida. Zapatilla y camiseta. Zapatilla y camiseta, mirá, ya me estaba olvidando, zapatilla y camiseta. Esos dos programas empezaron a salir en el estudio después de que se inaugurara. Después se sumó La Masacre del Cuerpo. Hicimos un par de capítulos más, ¡pum! Pandemia. O sea, primero vacaciones, después pandemia. Tuvimos que suspenderlo. No pudimos aprovecharlo casi nada el estudio. Ahora el estudio lo hacemos en nuestras casas. Por eso cada uno tiene un fondo distinto. Ahí. Pero bueno, por suerte lo pudimos seguir haciendo por internet, pero lo mantuvimos. Pero sí, casi un año y pico. Deberíamos. Igual ahora, en las vacaciones, cuando nos tomemos un respiro del programa, vamos a hacer un repaso de programas. Vamos a poner ese primer programa de Así es la Vida, con el equipo completo. A ver qué tool, a ver cómo nos escuchábamos en ese momento y de qué hablábamos. Porque andás a ver de qué estábamos hablando hace un año atrás. Va a estar lindo escucharlo. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Marina. Y tenemos música, Leo. ¿Qué tenemos para hoy? Mucha música, mucha pedida. Pero vamos a arrancar con algo de mi propia elección. Resulta que Argentina estaba pasando por un momento, uno de los momentos más difíciles, ¿no? Que fue la dictadura militar. Y resulta que dos muchachitos, músicos, rockeros de esa época, bastante famosos, bastante reconocidos, llamados Charly García y David Lebón, dicen, che, acá no podemos un carajo. Y bueno, vámonos, loco, dice Charly García, y se van a Brasil a hacer una banda llamada Serú Girán. Así que podemos arrancar con La Grasa de las Capitales. ¿Qué importan ya tus ideales? We'll be right back.

¿Qué música que pasamos acá en Radio Las Cas? ¿Qué música que pasamos en Así es la Vida? Recién que estábamos escuchando, Lucas, porque primero metimos un hitazo de Serú Girán, después metimos a Rick Astley, o es Astley, ¿cómo se dice? Yo, eso está en mi playlist. El verano es mágico. No sé qué tiene. Hay un montón de cosas que me encantan de esta lista. Así que cuando te lo pasé, no me fijé que era. Sí, había escuchado la canción porque me gusta, pero la verdad. No, es un hitazo, es un re clásico, pero son esas canciones que escuchás y nunca miraste el video o no sabés quién la canta. La canta un flaco blanco con pelo tipo Cerati en los 80. Claro, sí. No, y baila sí, resarpado. Claro, sí. No, era tremenda voz. Es genial. Pero baile. Nada, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tenemos de todo un poco. Bueno, y en un ratito se va a sumar Marina nomás. Y hace un rato estábamos hablando de las cosas que pasaron este 2020, de las cosas que se van a recordar. Y ustedes, chicos, ¿qué dicen que se va a recordar este 2020? Porque pasaron banda. Me perdió Racing. Si hay algo que me molesta mucho de este año fue la palabra cuarentena, me molestaba escucharlo ya. La palabra pandemia me molestaba escucharlo ya. La palabra contexto, la odio. La empecé a odiar. El 2020 para mí es odiar la palabra contexto. Porque hay gente que usaba mucho la palabra contexto. No, porque en este contexto... No, porque no se puede, ¿viste? Por este contexto. Yo en este contexto harté. De pandemia. En este contexto de la pandemia no se puede. Bueno, no odio la palabra contexto, porque hay gente que no sabe lo que significa contexto y la usa igual. Y está bueno, está bien, pero me molesta. ¿Qué significa contexto? Es un texto, pero con cosas, ¿me entendés? Contexto. No sé, boludo, te estoy... Yo tampoco sé la palabra contexto. No, una palabra que también se usó mucho este año es el protocolo. Yo empecé a decir, hagamos un protocolo para esto, un protocolo para aquello. Creo que en una reunión de radio dije, tenemos que tener un protocolo de cómo armar los programas y una cosa así, y se cagaron todos de risa. Pero sí, muchas palabras fueron saliendo en este 2020. Contexto, protocolo y cosas así. Y la veo que se suma con esos rulos, Marina. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas, bien. Buenas. Como es radio, vine despeinada. No, está bien, este pelo es así. Tu pelo es así. Si no estás así, no sos Marina. ¿Cómo andan? Bien. Te estábamos esperando. Tenés voz, ¿eh? Yo pensé que ibas a estar un poco afónica, pero no. No, aprendí a cuidarme con el tiempo. Eso te enseñó radio, ¿no? De ir regulando la voz. Claro. Ponele. Qué bueno, che. Bueno, Mari, recién estábamos hablando de las cosas que se van a recordar y mucho de este año. Y una es que haya sido ley. ¿Nos querés contar cómo fue? O sea, ¿qué representa para vos esto que haya salido justo este año? Sí. ¿Qué representa para mí? Yo estoy feliz. Yo estoy recontra feliz. El otro día, cuando volvía de congreso, le decía a las compañeras, siento el aire más liviano, como que camino más liviana. Y representa para mí un paso tremendo, histórico, en la historia, zarpado. Representa que la lucha feminista, organizada, colectiva, camina. Y que a tal nivel que hizo que la clase política tenga que escuchar y tenga que responder a eso. Así que es un triunfo histórico, es un paso muy importante en la liberación y en la autonomía de las personas, de las mujeres, de las lesbianas, de las personas gestantes. Y que nada, estoy muy feliz. significa un montón de cosas. Significa que quienes quieran abortar ahora se van a sentir más, espero puedan sentirse más acompañadas, menos juzgadas, qué sé yo. Igual el feminismo viene armando redes hace un montón y esos acompañamientos vienen existiendo, esas contenciones. Yo me crucé con un montón de compañeras, compañeres, que nos fuimos acompañando en todo este tiempo y la verdad que es zarpado como esa red en la que yo te acompaño a vos y vos empezás a acompañar a otros y de repente no estamos más ni soles, ni nada, en la angustia de tener que hacer algo que las leyes no... Nada más que las leyes, que la sociedad no le da legitimidad. Claro. Recién dijiste que estabas en el Congreso. Hay un video, no sé si es grabado con un dron o algo así, o grabado de un edificio muy alto, que se ve la magnitud de personas que estaban ahí, todas cantando al unísono. Parecía un estadio repleto, más grande que un estadio repleto. Esa imagen es espectacular y creo que va a quedar guardada en la historia para siempre. Sí, sin embargo, a mí me dio la sensación de que por ahí fuimos un poco menos, que en 2018 creo que estar saliendo de la cuarentena o, bueno, este contexto de pandemia generó que haya un poco menos de gente. No, creo que no vinieron compas de las provincias como sí pasó en el 2018. Y aún así éramos un montón y creo que en los distintos puntos del país se estuvo bancando esa noche. Claro, imagínate, o sea, fue todo eso y en pandemia. Claro. Sí. Bueno, recién leía un informecito que decía que se había hecho un estudio a ver cuánta legitimidad tenía el aborto en Argentina y que en este último tiempo el 75% de la población estaba a favor del aborto. Después era un porcentaje muy pequeño el que estaba a favor del aborto por cualquier razón, aborto libre, pero el 75% a favor del aborto legal. Yo estuve muy ansioso, por así decirlo, porque no podía ver en vivo lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados, porque era tremendo las cosas que se decían, pero la mística de ahí, del momento en el que ustedes estaban en Congreso, se las veía como un poco, a ver, si bien había nervios, había bastante confianza, por así decirlo. ¿Es tan así? ¿Se vivió esa mística de que esto se va a dar sí o sí? ¿O estuvieron ese hormigueo de decir, bueno, puede ser que esto no pase, que no se dé? Porque yo lo vi bastante empatado, pero después los números fueron variando más a favor que en contra y de golpe se volvieron a empatar. ¿Cómo se vivió eso en ese momento? ¿Los nervios? Yo personalmente creo que desde el primer momento sentí que iba a salir. Y entonces ese día, cuando fue senadores, empecé a preguntar, che, sale, ¿no? Como para ver si era la misma sensación, si el resto tenía la misma sensación que yo. Y en general es sí, sale. O sea que puede ser esto que vos decís de que había como, además de cansancio, porque fueron muchas horas de estar en la calle, también había como una sensación de que iba a salir y entonces una calma. Ahora salieron, en Página 12 salieron a decir que ya sabían, que digamos en el gobierno ya habían hecho el conteo y que sabían que iba a ser, que iba a salir con 83 votos a favor, pero que no decían nada para que, no sean hostigades quienes iban a votar en favor y venían diciendo que estaban indecisos. Así que sí, fue un poco un festejo todo el día, porque estábamos casi seguros de que salía. Entonces fue un festejo. La otra vez fue mucho, en 2018 fue mucho más reñido la cosa. Incluso creo que por la misma diferencia fue que no se terminó dando la ley. Sí, en realidad ahora como creo que se duplicó, a ver, ¿cómo te diría? La diferencia se duplicó a favor. Claro. Y sí, la verdad que en el 2018 estaban puestas todas las ganas, pero no había certeza de que fuera a salir. Claro. Fue una cagada, me acuerdo, llovía, hacía mucho frío y encima te dicen que no, es todo mal. Sí. Hay una foto que estamos con Marisa, con Dami, en el medio de la lluvia, cagando en el frío, hacía mucho frío encima, estuvimos ese día. esa noche. Pero yo me quedé pensando, ¿no? O sea, no salió en 2018, 2019 no, ni siquiera se discutió. Salió ahora. ¿Vos pensás que la sociedad argentina recién ahora se dio la idea de que recién ahora podía ser y no antes? Puede ser que del 2018 ahora, digo, porque por ahí para muchas personas el 2018 fue una bomba, ¿no? Claro. Como, cómo puede ser real que esto se esté tratando? Y por ahí puede ser que en esos dos años haya algo como de procesar la información o de tener más información y de, por ahí de decir, de ser apático, apática, apátique, o de decir, no, yo estoy en contra, pero por ahí sin tanta información. Puede ser que en estos dos años se haya dado como ese trabajito de, nada, de poder tener más herramientas y volver a pensar en la decisión. Pienso que sí, que tiene que ver fuerte con una militancia feminista en los distintos ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida. Para mí esa es como ese es el punto clave. Después, obviamente, está la cuestión política, que, a ver, se lo puede ver como dos formas. Se lo puede ver como un oportunismo político en el que, bueno, los gobiernos se dan cuenta que el movimiento feminista es muy grande y que entonces le conviene como ahí darle un puntito a favor, pero también se puede ver como el resultado de la presión en las calles y como decía antes, en todos los ámbitos de la vida. Yo soy docente y en la escuela les pibes te piden hablar de aborto, pero después están quienes militan en sindical, quienes militan en territorial, y la necesidad de hablar de esto estos dos años se hizo, en 2018 ya fue muy fuerte esa necesidad. Yo creo que estos dos años se siguió laburando. Y también pienso que algunas personas que votaron en contra o se abstuvieron y que ahora votaron a favor, nada, habrán logrado sortear de alguna manera las presiones o habrán podido recapacitar, ¿no? Algunos decían, algunas personas que votaron a favor ahora, a diferencia del 2018, decían, bueno, yo me di cuenta que este proyecto de ley no obliga a nadie a abortar. Algo recontra básico, se podrían haber dado cuenta en el 2018, claro. Pero bueno, evidentemente este tiempo sirvió para que saliera la ley. Claro. Y yo no me refería solamente de 2018 hasta ahora, sino antes del 2018. Creo que conocí a muchas personas que ahora están a favor de que sea ley, mucho antes. O sea, me refiero a familiares, compañeros de militancia también, que les hacía mucho ruido de que haya una ley así, antes. Decís, ¿en serio? O sea, había bastante desconocimiento sobre el tema. Sí, había desconocimiento porque había silencio y había tabú. Yo creo que con el movimiento feminista, que no empezó en 2018, muchísimas décadas atrás, creo que en todas las familias empezamos a charlar y a darnos cuenta que en todas las familias hubo al menos un aborto. Y eso ya es un dato, como ya deja de ser una situación distante en la cual uno se imagina a una adolescente descarriada que se embaraza y aborta, sino que son historias que están adentro de la familia y eso ya te cambia la perspectiva. Pero claro, sí, esos abortos fueron en silencio, son secretos de familia, fueron tabú. ¿Cuántas historias hay de familias donde el bebite de la adolescente la hacen pasar por hija de la abuela, ¿no? Como todas esas cosas que empiezan a aparecer. Y creo que también los acompañamientos feministas y la militancia de los espacios de acompañamiento pre y post-aborto sirvieron para darle mucha más visibilidad y poder hacer del aborto no una experiencia traumática, sino, bueno, una experiencia más de la vida en la que podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Parece que va por ahí. Claramente. Mari, ¿querés escuchar un poquito de muchas contradicciones en un minuto solo? Bueno, dale, estoy preparada. Necesitaba reforzar mis convicciones, la llamé a mi vieja, que le mando un saludo a mi vieja Marisa, si me está viendo. Somos 10 hermanos, escuchate esto. Le digo, vieja, mirá, ¿vos estás a favor de las dos vidas? Obvio. que sí, me dice. ¿Por qué no me avisaste que iba con ustedes? Mi vieja ya va a cumplir 60 años. Le dije, viejita, si se hubiese dado que esta ley se hubiese aceptado cuando vos te casaste con papá, somos 10 hermanos, escuchá lo que me dice la petisa. ¿Nos hubieses tenido a todos nosotros? No me contestó, pensé que se le había cortado el teléfono. Me contestó a los segundos y me dice, la verdad que no. Yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos. Me puse más mal porque ni siquiera me nombró a mí. Y le dije, ¿cómo que hubiese abortado a alguno de mis hermanos? Me dice, sí, por ejemplo, a Natalia la hubiese abortado. A Diego lo hubiese abortado. A Esteban lo hubiese abortado. Entonces, ¿sabe qué? Me puse a pensar y dije, obvio que tengo que estar acá. Porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes los tienen del otro lado, ¿por qué vamos a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que... No, aguante la Peti. La petiza. ¿Cuántos memes salieron de este tipo? O sea, realmente no tomó noción de lo que estaba diciendo. O no se da cuenta. Realmente no se da cuenta porque lo dice ahí en vivo, como decís. Mirá, a mí me llegó un PDF en el que hay una recopilación de 102 memes de la petiza. Me lo mandó Flor de Quimelú, que le mando un abrazo. 102. Es que es muy tremendo porque vos decís, si no ves la imagen, decís, bueno, va a terminar diciendo que entonces el aborto tiene que ser legal porque su mamá no pudo decidir no tener 10 pibis. Y no, claro, es un egoísta, es un egoísta que es un egoísta. No, decís, no, ¿qué voy a separar la familia? La persona gestante, la madre... hubiera decidido en ese momento no tenerlo porque no se sentía cómoda, no se sentía segura. Acompañada decís, bueno, ya tengo muchos, no sé. Su vida hubiera sido totalmente distinta. Y el tipo no llega a caer en esa. Sí, además ay, perdón, dale, Leo. No, tranqui. Tenía, porque vi uno también que está buenísimo, que es que cuando vayas al cielo y mueras, te vas a encontrar con los jueces. ¿Y qué van a hacer los jueces? Todos tus bebés abortados. Yo digo, qué loco, ¿no? Tienen un sistema educativo re zarpado, entonces hay que abortarlos al toque. Ingenieros, jueces, están piola allá. Castigo, culpa. No, y además, el discurso de ese tipo está cargado de mitos, no solo del egoísmo, de no poder ver que su vieja hubiese vivido otra vida, si hubiese podido decidir, pero el mito de que el aborto va en contra de la maternidad o que el aborto va en contra de la familia, obviamente que tenemos muchas cosas para decir de la familia monoparental, porque implica la jerarquía, implica el patriarcado, implica la propiedad privada de otros seres, ¿no? Como podemos hacer una gran crítica a la familia, pero el aborto no va en contra de que la raza se reproduzca. Digo, es como, tiene que ver con algo tan básico como poder planificar tu vida y poder gestar cuando realmente lo sientas, cuando realmente te sientas preparada y lo desees y sientas todo el amor del mundo para poder hacerlo. No lo quieren entender, evidentemente, que el aborto no destruye a la familia. En todo caso, previene familias que no fueron planificadas. Que por ahí no pueden. El miércoles hicimos el lunes, el 29, hicimos la presentación de un fascín con la consejería de Quimelú y lo que pudimos incorporar en ese fanzine son datos estadísticos en los que decimos, bueno, en el conurbano sur, la mayoría de las personas que atendemos, más del 75% de las personas que acompañamos, ya son madres, no tienen trabajo formal, o están desempleadas o tienen trabajo informal. Entonces, tiene que ver con poder planificar y poder tener una vida digna dentro del marco de la autonomía, de las decisiones. Claro. Recién mencionabas los diferentes tabús y mitos que hay con respecto al aborto, y los chicos hicieron una recopilación. No, chicos, tienen un par de preguntas para hacer. Ya que tenemos acá, vamos a sacar todos esos mitos y tabús que hay sobre el aborto. Sí, uno que se dijo mucho, lo que lo empecé a escuchar hace poquito, hace horitas, es de parte como del peronismo antiderecho, que se dice que es una discusión de las burguesas porque las pobres no abortan. ¿Qué? Una... ¿Cómo? ¿Qué? Yo lo entendí. Claro, que es como eso, una discusión no. entre... O sea que sos burguesa. Todo ¿cómo? Mal. No, está todo mal lo que están diciendo. O sea, eso de la posverdad, de que con el discurso elaborás verdades nuevas, no sé, me parece que igual no les sale tan bien porque... De hecho, por el contrario, que el aborto sea legal y gratuito y que vos puedas ir a una salita y acceder, tiene que ver con poder atender especialmente a la mayoría de la población de la Argentina que no tiene los recursos, porque las burguesas sí se pueden pagar una clínica y abortar en silencio, en una clínica acá o inclusive en el exterior. No, bueno, muy mal ese mito, muy flojo. Hay uno que dice acá, dice, el Estado va a obligar a abortar a mujeres para depurar a las personas sin recursos. Una purga, ¿no? O sea, como decís que esto va, decís, bueno, no quiero que haya más gente pobre, bueno, las obliga a abortar. Son todas especulaciones y argumentos para no permitir que el aborto sea legal, que me resultan malísimos. Como... Cuando vos vas a abortar tenés que firmar un consentimiento firmado, si sos menor tenés que ir acompañada. No sé, me parece que, a ver, en Quimelú, como para poder hablar desde la experiencia, siempre nos importa hablar con la persona que quiere abortar. No nos sirve que nos llame el novio, la mamá, la novia. Y la verdad es que nunca nos llamó nadie y no nos dejó hablar con la persona que quería abortar, como... No nos encontramos con situaciones en la cual había una persona siendo obligada a abortar. No nos pasó jamás en 3 años de acompañamiento. Me parece nada, turbio el mito ese. ¿Pero eso nomás, Leo? Hay uno que dice que tiene consecuencias psicológicas para la mujer. Sí, puede ser, como lo tiene también en el abortar en clandestinidad o gestar algo que no querés. Claro. Claramente. Hay uno que se escucha mucho y es falta de lectura, falta de informarte un poquitito, que dice, sobre el proyecto de ley, que podrías interrumpir el embarazo hasta 9 meses. Eso. ¿Qué sería? Que antes del parto lo abortes. No, está mal. No, está re mal. Como lo parece y es infanticidio, después, no sé, 9 meses, no, claro, no, se equivocaron. No, porque es hasta la semana 14 lo que se aprobó. Hasta la semana 14 podés interrumpir de manera voluntaria un embarazo sin presentar ningún tipo de justificativo, solamente firmando un consentimiento, y a partir de la semana 14 podés interrumpir un embarazo con causales, ¿sí? En caso de violación, en riesgo de la salud, pero 9 meses... No, ni idea, no tiene ni idea. No. Algo que... Lo preocupante es que muchas veces lo repiten, ¿no? Las personas, es como que alguien por ahí lo saca maliciosamente, porque no creo que sea ignorante, lo saca maliciosamente, pero después de la ignorancia se repite un montón. Claro, copiar y pegar y no realmente no miras las fuentes. Algo de lo que estábamos hablando antes de que se presenten... En senadores, la última vez que te entrevistamos, Marina, era uno de los temas que hablamos fue lo de la objeción de conciencia. ¿Te acordás? Sí. Eso fue cambiado ahora, ¿no? En realidad la objeción de conciencia se sostiene. Creo que cuando hablamos ya habían modificado el proyecto. La objeción de conciencia se sostiene y lamentablemente lo que dice la letra de la ley es que... Puede ser que haya algún servicio público o privado de salud que no tenga ningún profesional que te haga una interrupción. Entonces esa persona de buena fe, ese profesional de buena fe, te tiene que derivar a alguien que garantice la interrupción. Ahí me parece que hay como una lagunita en donde podemos caer en cualquier lado. Porque bueno, sabemos lo que nos cuesta que las leyes sean cumplidas. Claro. O sea, bueno, claro, que quería preguntar esto de que las leyes sean cumplidas. O sea, ¿cuál es ahora, que ya es ley, el futuro de la lucha abortera? Y por un lado, el futuro de la lucha feminista creo que va a seguir trayendo un montón de temáticas que tenemos pendientes, como puede ser la separación de la iglesia y el Estado, pero también leyes o sí, reivindicaciones referidas a las identidades que no se enmarcan dentro de lo que es varón-mujer. O al menos a mí me parece que es una deuda gigante. Pero dentro de lo que es aborto, y la lucha va a seguir y un montón, porque pensemos, ¿se acuerdan que la otra vez charlábamos de que en 1920 ya el Código Penal hablaba de que el aborto no se podía penalizar si la persona corría riesgo su salud o si había sido violada? Y en el año 2012 salió el protocolo ILE, el fallo FAL, que activó los protocolos ILE, donde una persona con causales podría acceder a una interrupción legal del embarazo hasta la semana 12. O sea, la letra ya estaba disponible y, sin embargo, solamente, en Capital se garantiza bastante, pero porque hay guita, hay recursos, y bueno, también hay profesionales que militan. En el conurbano es un poco más complicado, en el resto de las provincias es muchísimo más complicado. Estando acá en el conurbano, tan cerca de la capital, tenemos que estar buscando salitas donde haya profesionales que garanticen derechos, existiendo hace 8 años el protocolo de interrupción legal del embarazo. Entonces, sabemos que la lucha va a continuar y que va a tener que ver con estar persiguiendo al Estado, estar reclamándole al Estado que se hagan capacitaciones, que esté la medicación, que llegue a todos los puntos del país, que haya una línea telefónica de consulta que funcione, que sus trabajadores, trabajadoras, no estén precarizadas como los trabajadores de la línea 144. Okay. Estamos muy contentes, felices, vamos más livianes por la vida, pero sabemos que 2021 y en adelante vamos a seguir, por supuesto que sí, porque además sabemos que el Estado tiene unos tiempos larguísimos cuando se trata de cosas que en realidad tanto no le surge. Claro. Mari, para ir cerrando, hubo mucha repercusión, incluso ya en 2018 hubo mucha repercusión cuando pasó por el Congreso esta ley, a nivel mundial, ya Bolsonaro ya pidió perdón a los bebés que no van a nacer, senadores de Paraguay también. Perdóname, te interrumpo, pero Bolsonaro, al que no le importó un carajo que su población se contagie y se muera, le pide perdón a unos bebites que no nacieron. Esa doble moral es necesario marcarla todo el tiempo. Claro. O sea, pero a lo que me refiero es, en el mapita mundial que vos vas viendo los países que ya se van volviendo verdes, acá está Argentina y Uruguay. Ahora sigue. Sí, justo sabía que me ibas a preguntar algo de eso, así que lo busqué porque de memoria no me lo acordaba. No te decía para que te busques país por país. No, pero porque lo quiero decir, no es solo Uruguay, también es Cuba, la Guyana francesa, Puerto Rico y algunas zonas de México. Como en la región no estamos solamente con Uruguay, hay algunos otros países. Pero bueno, dale, perdón, te interrumpí, ¿a dónde ibas? No, porque hay mucho, ahí pasa Karen. Hola, Karen. Ahí está Karen. Que todavía siguen teniendo un pensamiento muy arcaico como el de Brasil, como el de Paraguay. ¿Y ustedes cómo ven la militancia en esos países? ¿Lo ven tan fuerte como acá que se lo llevaron puesto al gobierno directamente? Porque fue así. Mira, la verdad. Pusieron ahí en discusión. Sí, no tengo tanto conocimiento de militancia en otros países. Puedo como conocer un poco de compas que son de otros países y que están acá y que cuentan, pero yo no recorrí tanto como para poder responderte esa pregunta. Lo que sí sé es que el movimiento feminista en Argentina tiene muchísimo más recorrido que los movimientos feministas de otros países de Latinoamérica. Digo, pensemos que hace, no me acuerdo si fue en 2019 o en 2018, Uruguay estaba teniendo su primer encuentro. Cuando nosotros ya pasamos el año 30 de encuentro y ya estamos discutiendo qué es plurinacional, estamos discutiendo qué es con las disidencias. Así que bueno, sí reconozco y, y no soy yo sola, ¿no? Recuerdo de Federici, una antropóloga feminista muy reconocida, marcando como esta, no sé si es vanguardia, pero sí como toda esta experiencia acumulada del feminismo en Argentina. Y es probable que esto le dé un impulso a los países de alrededor, que bueno, que seguramente hay militancia, seguramente haya feminismo, pero bueno, por ahí esto les sirva para tener un poco más de fuerza y poder implantar la necesidad y el debate. Claramente, claramente. Bueno, desde Radio Las Cabas se pueden hacer un viajecito a Brasil o a Paraguay para dar unas capacitaciones. Pero sí, o por ahí a visitar a otros medios, ¿no? Ahí en Amazonas no me enojo. Claramente, claramente. Bueno, Mari, un placer que estés acá. La verdad nos pone muy contentos que nos acompañes acá y bueno, tenías que estar. Ahora para festejar tenías que estar también. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, ahí la teníamos a Mari. Vamos con un poco de música, Leo, y ya seguimos con más Radio Las Cabas. ¿Qué tenemos ahora, Leo? Y podemos escuchar uno de los primeros discos de Mon Laferte, si te parece. Esto es Tírate. Entonces Mientras suena de fondo ACDC, lo que estábamos escuchando hace un rato, estaba buenísimo lo que tiraste recién. Mon Laferte. Lo que es la aleatoriedad, ¿no? De Mon Laferte a ACDC, perdón. Sí, se golpeó a alguien, se cayó. Cheto, lo que es la aleatoriedad, ¿no? Hellbells, de Mon Laferte a Hellbells. Parece el aleatorio de la lista de Lucas. Que te ese tema me lo pusieron cuando fui al protólogo, Hellbells. Me pusieron de fondo. Genial, tírate. Muy buena canción. Las dos. ACDC también tiene lo suyo. Mientras Ale y el Cushy van llegando, porque se tomaron el bondi y están ahí en camino, no sé si nos escuchan. Capaz nos escuchan y están ahí del otro lado. Vamos a verlo. Hace un rato estábamos entrevistando a Marina, de compañera de Radio Las Cabas y integrante de Kimelú. Hoy ahí, bueno, sí. Bueno, vamos a ver si nos podemos conectar con Ale en cualquier momento, porque hoy vamos a entrevistarlo a Ale Hall, a Ale de la Masacre del Cuerpo, a Ale de la Combination, Sound System, de todo un poco, tiene varias cosas. ¿Qué te parece, Leo, Lucas, si mandamos música, mandamos una canción de Presidentes Muertos? Mira, encima este video fue grabado en Las Cabas. Capaz aparecen sus caras ahí, ¿eh? La mía no creo. ¿Eh? La tuya no crees. Se llama Castigan la pobreza de Presidentes Muertos. Compañera, en esta tarde del viernes, Presidente Muerta con usted. La pobreza, en esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. Espectacular video. No quise cortarlo hasta el final, ¿eh? No quise cortarlo hasta el final porque quería escuchar ese gritito. Y nos escuchan del otro lado, recién se tomaron el bondi y están ahí. ¿Estás ahí? ¿Están ahí, Ale? Uchi, ¿están ahí? ¿Quién? Hola. ¿A quién está buscando, señor? ¿Cómo está, Cushy? ¿Todo bien? Bien, bien. Cushy, la llamada me la hicieron a mí y atiende usted primero. Pero, no, mire. No, ¿qué pasa? Tengo tantas anécdotas para contar. Pero se las cuento yo, Cushy. No, se las cuento yo. Pero si me llamaron a mí, Cushy, no importa. Yo se las cuento. Bueno, hola, Gustavo, no sé. Me agarró el teléfono acá el compañero Cushy y no se lo puedo quitar. No lo puede quitar. ¿Y cómo estás hablando entonces ahora? No se peleen, che. Cuentan una y una y vamos contando. No, pero la relación con el Cushy es así, es continuamente. Quienes escuchan la masacre del cuerpo saben que hay que soportar a este individuo hermoso, por cierto, porque yo realmente lo quiero mucho, pero a veces se pone tan denso. Qué genial. Qué bueno tenerlos acá, Ale, qué bueno tenerlo acá también al Cushy. Bueno. Recién estábamos escuchando Castigan la pobreza de Presidentes Muertos y queríamos entrevistarlos por eso. ¿Cómo surgió Presidentes Muertos? Bueno, mirá, Cushy, ¿se lo cuento yo o se lo cuenta usted? No, cuénteselo nomás, yo me quedo callado, y si me acuerdo de algo, se lo cuento. Bueno, muchas gracias, Cushy, ¿eh? Ahora sí, estamos de acuerdo acá con el compa Cushy, se los cuento yo, Gustavo. Mira, la onda fue la siguiente, Fer, que muchos lo conocen, a Fer Tapese, junto con Leo, otro compita del Fol también, y Jero, un amigo violero ahí de Bursaco, se habían juntado en la casa de Fer con la idea de armar una banda, que en un principio era un bombo legüero y criolla, porque no había muchos instrumentos, y hicieron un grupito que se llamaba Hardcore Criollo, le habían puesto al grupito de WhatsApp, digamos, en la que empezaron a ensayar, viste, a armar algunos temitas, tocar algunos que ya tenían viejos, y en un momento Fer me comenta esta movida y yo le digo, che, bueno, tengo unas re ganas de tocar la batería. Nos acercamos ahí a la casa de Fer, armamos la batería y el sistema de sonido por donde salía la voz, por donde salía la viola, todo con reciclado ahí de las cavas. Habíamos hecho una batería con tachos, con algunos, sí, todo tachos, cosas así como para poder golpear. Después había unos equipos Aiwaz viejos ahí en el reciclado y por ahí enchufábamos el micrófono, enchufábamos la viola. Y así se empezó a formar esta banda, no teníamos bajo todavía. Después le comento a Mauro, otro compa del Fol también que está en la herrería. Sí, yo lo conozco al Maurito porque yo trabajo con él. Bueno, muy bien, Cushy ahí nos dice que el Cushy también lo conoce. Pero ¿qué pasaba? Mauro tocaba el charango en ese momento. Y le dijimos, bueno, vení, sumate igual, a ver qué es lo que sale. Un bajo, un charango, no cambia nada. Claro, sí suenan exactamente igual. Bueno, la cuestión es que vino y fue bastante difícil meter un charango en el hardcore, en el punk, hasta que Juli de ACL, del bachillerato, que ha pasado por el programa y por la radio, nos hace como un contacto con unos amigos que tenían y nos prestan un bajo. Y ahí empezamos a ensayar con bajo. Pero previo a este bajo eléctrico, acá mi amigo el Cushy había armado algo maravilloso, porque el Cushy es como un integrante más, ¿viste?, de Presidentes Muertos. No toca, pero siempre adhiere de alguna u otra forma. Eso se lo quiere contar usted, Cushy. Tengo el bajo. Sí, lo del bajo. Bueno, no se lo cuento. Ya ve, Gustavo. Ya ve, Luca. Hola, Luca. ¿Cómo está usted? Lucas. Hola, Cushy. Sí, no escucho. Oh. Hola, mi amigo. Qué contento que estoy. Tengo una manija de hablar. No se imaginan. Bueno, volviendo a lo del bajo. Había armado un bajo con un... ¿Cómo es que se llaman? Los barriles, los bidones de agua mineral. Con uno de ellos y un palo largo había armado un bajo que usted no se imagina lo que sonaba. Sí, la verdad que sonaba muy bien, debo admitirlo. Gustavo, Lucas, ¿cómo están por ahí? Se sumó justo ahí Damián también. Damián, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo va? Para esta entrevista. Hola, Gustavo. Hola, Lucas. Hola, Leo. Hola, Cuchi. Hola, Ale. Oiga, Damián, ¿te puedo pedir una cosita, por favor? Pida, pida. Conecte bien el micrófono. No va a hacer cosas que no le entendamos nada cuando hable. Aprendí. Qué tipo. Bueno, siguiendo un poco la anécdota esta que nos contaba recién el Cuchi, es verdad, se armó un bajo con un bidón de agua, con una madera de... ¿De dónde sacó la madera, Cuchi? No, y era un ropero recontarrete viejo, que me había dejado mi mamá, pero que se hizo pelota, y la madera era muy, pero muy dura. Entonces dije yo, me va a servir para poder armarle el bajo al Maurito. Y vaya que sirvió, Cuchi, porque sonó muy bien. Y con eso empezamos a ensayar. Y bueno, algunos de los primeros temas los armamos ahí en la casa de Fer, con todos estos instrumentos reciclados de ahí que recuperamos de las cavas. Y después, una vez que armamos las maquetas de los temas, ahí sí, empezamos a ir a salas de ensayo con una batería como la gente, con equipos de sonido como la gente. Y ahí como que nos dimos cuenta de que los temas nos gustaba cómo sonaba. Y bueno, así arrancamos. Y sí, el tema del el video, el tema de al principio, es un trabajo colectivo y la verdad que quedó re hermoso ahí, justo en nuestro querido barrio Las Cavas, con apoyo de varias amigues, junto con el TAC, con Frank Pontempié. Bueno, la Asamblea de Las Cavas, que nos permitió poder hacer el festival y presentar ese tema ahí en este lugar tan querido. ¡Qué genial! Ale, ¿hay fotos de estos instrumentos? Porque yo no los vi en ningún recital con eso. ¿Te le luthier, no? Sí. Perdón, me reformulé la pregunta porque no te la entendí. No, si hay fotos de los instrumentos estos. Porque no los vi en ningún recital. No, mirá, fotos no sé si hay. Lo que sí hay todavía, los instrumentos. El bajo este que armó acá el Cuchi lo tiene Mauro todavía. De la batería que armamos al principio no creo que quede nada. Creo que sí, creo que hay un ton. Hay un ton que está hecho con un balde de esos de pintura de 20 litros. Y un parche de ton, propiamente dicho, tensado con unas alambres. Están, hay algunos instrumentos que están todavía, pero fotos no teníamos. De hecho, en un momento, Jero, el compa que toca la guitarra, había dicho que la tapa del disco tenía que ser el bajo que nos armó el Cuchi. Buenísimo. Che, quiero ir un toque a lo que es el primer disco. Obviamente es todo autogestivo, me acuerdo que estuvieron un montón de tiempo, han pasado cosas, hicieron el fanzine, me acuerdo de con las letras de todas las canciones, que todavía ni habían sacado discos, no tenían videos en YouTube, y de golpe sacaron el disco. Entonces, ¿cómo fue ese laburo? Obviamente fue mucha guita, mucho tiempo, ¿cómo fue todo ese proceso? Vos hablás del primer disco de Cuerpos y Pueblos. Cuerpos y Pueblos, exacto. Sí, bueno, es verdad, al principio lo que hicimos fueron los fanzines, porque nos interesaba mucho que pueda llegar las letras, ¿viste?, de los temas, nos parecía que era súper importante, y bueno, como sabemos, en la movida independiente, en el under, y más en la escena punk o hardcore, a veces es muy difícil que se entienda bien lo que dice las letras de los temas. Entonces, más allá de que la gente iba y alguna que otra partecita del tema lo coreaba junto con nosotros, nos parecía importante eso, ¿viste? Poder difundir la idea de la banda, que bueno, que más allá de que está bueno hacer música, expresar el arte por medio de la música, el fanzine no parecía muy... Y aparte, había intervenciones de todos los que formamos parte de Presidentes Muertos, desde dibujos hasta las letras, que las letras también tiene un proceso muy largo y me atrevo a decir que inclusive lo sigue teniendo. ¿Por qué digo esto? Porque quizás uno arma una letra en un determinado momento de la vida, en donde tiene como una convicción o una interpretación de las palabras, pero pasado el tiempo, quizás esa palabrita que estaba puesta en una parte del tema empieza a hacer ruido, quizás parte de lo colectivo, ¿no? Está buenísimo que se dé. Digo esto porque, no sé, hay varias palabras que en el significado de la interpretación quizás se alguna condición o diga algo que del todo convencido, entonces siempre se van mutando, y me parece que está bueno eso porque nunca se tiene la última palabra, ¿no? Digo esto porque siempre las letras van desde la mejor, siempre con respeto a quien se lo merezca, a quien no se lo merezca le vamos a faltar el respeto ahora y siempre, claro. pero bueno, las letras se van construyendo, uno trae una partecita, después otro le agrega otra, y después en el transcurso del tiempo quizás se vayan modificando, más en vivo, ¿no? Porque lo que está grabado ya está grabado y quedará así, pero bueno. Por ejemplo, en relación a las letras, hay un tema del álbum de Cuerpos y Pueblos que el título parte de, bueno, Presidente Muerto, pero Presidentes Muertos ¿de qué? ¿Del Estado nada más? No, solo del Estado no, sino también de nuestros cuerpos, o sea, que no nos dominen de ninguna forma, por esa razón es Presidentes Muertos de Pueblos, de Cuerpos y Pueblos. Hay un tema que se llama Pitocéntrico. En un principio la frase decía, quieren pitocéntricos, no se lo daremos, como afirmándolo el no se lo daremos. Después nos dimos cuenta que dentro de todos los errores y horrores que tenemos el género masculino, muchas veces se dice, no se lo daremos, o hay muchos compañeros que adhieren a la idea de renunciar a un montón de privilegios que tenemos como hombres. Sin embargo, muchas veces caemos en eso de no lograrlo, a veces por no querer, a veces por no poder, o a veces por desinterés. Entonces, de vez de que la frase quieren pitocéntricos, no se lo daremos como una afirmación, en el fanzine le metemos el signo de pregunta. O sea, el sistema quiere pitocéntricos, nosotros. ¿No se lo daremos? ¿Realmente no le daremos eso que el sistema continuamente está pidiendo? Y bueno, y así un montón de cuestiones más en relaciones a las letras. Y después, con el tema de la grabación, bueno, fuimos a un lugar que se llama Mármol R. Un lugar que a algunos nos gustó más, a otros nos gustó menos. La predisposición, viste, del lugar, la forma de grabarlos y varias cosas que bueno, no voy a entrar en ese mundo. No, mejor a lo mejor cuente la anécdota y no se meta en esos lugares que son medio turbios. No, tiene razón mi amigo el Cuchi. Vayamos a lo que fue. En realidad, en lo económico, tuvimos la posibilidad de que muchas amigas nos dieron una mano. Y hicimos varios festivales autogestivos para poder bancar el disco. Y bueno, de esa forma, algún que otro dinerillo tuvimos que poner, pero gran parte del financiamiento de ese disco fue gracias a fechas que se fueron haciendo, a la venta de fanzine. En las fechas también habíamos llevado yablones para poder hacer stencil ahí de Presidente Muerto. Si te conectabas al Gypsy, te mostraba la remera que tengo pintarrajeada con el disco. La tengo, tengo esa remera. Bien, ¿en dónde la estampaste? ¿En qué festival? En las cavas había hecho, creo que ese mismo día que grabaron el video, ahí la estamparon. La estampó Leo, me acuerdo. Ahí va. Sí, sí, de hecho algunas... Dale, sí, decime, dale, Lucas. Leo. No, no, que... no, decime, Lucas, decime. Habías nombrado, esta pregunta en realidad es más para el Cuchi, porque sé que el Cuchi es más fiel, porque sé que he ido a fechas de ustedes y que el Cuchi ha estado ahí compartiendo una birra con nosotros. Le quería preguntar a él, sí, más que nada, que es un público fiel. ¿En qué lugares Presidentes Muertos no se mueve? Porque dijiste festivales, pero no dijiste barcito, no dijiste... ¿Qué lugares no se mueve Presidentes Muertos? Y bueno, mire, yo siempre lo he acompañado a todo lado a esta gente. Ahora, si me llegan a tocar en un lugar donde esté la Cámpora, el peronismo, o en algún bar sucho de esos conchetos de por ahí, yo no voy. Igual, Cuchi, quédese tranquilo que no tocaremos en un lugar de eso. No, yo ya le aviso de antemano, yo a lejol. Sí, igual lo sabíamos, la pregunta igual se la hizo Lucas, no se la hice yo, quiero decir. No, sí. Bueno, Luca, yo creo que en esos lugares estos pibes no tocarían. Luca se lleva el crédito y no habla, me muero, boludo. Es Leo el que hizo la pregunta. Lucas es el otro. Lucas, gracias, ahí está. Gracias. Yo lo estoy escuchando todo. Bueno, esperen un segundo. Que esto de la internet es un quilombo. ¿Por qué no podemos estar presenciales y no sería tanto problema? Yo le voy a decir por qué, Cuchi, no podemos estar presenciales. Porque hay una pandemia mundial, perdón. Uy, dije pandemia. Lucas, no te enojes. Pandemia. Contesto. Cuarentena. Pandemia. Cuchi, ¿usted está haciéndole burla a Lucas? No. Para nada, contexto. Cuarentena, pandemia. Escúchame, Cuchi, Ale. El otro día también le hice esta pregunta a Sandra y a Aromito Folklore que nos visitaron. ¿Cómo llegó la música a ustedes o cómo ustedes llegaron a la música? Preguntó. En realidad puedo dar testimonio desde mi lugar, porque claro, supongo que al resto de la banda le ha llegado de algún o otra manera. La música me llega a mí en lo personal, en mi experiencia de vida, en el momento adecuado. Creo que en realidad la música está siempre presente desde que salimos al mundo, ¿no? Y uno va mamando de alguna manera la música que se va escuchando en tu familia o en tu entorno, pero creo que hay un momento puntual en la vida de cada uno en donde empieza a escuchar lo que a uno le gusta. Digo, si vamos por el lado de mi familia, cosa que me sigue gustando todavía, pero no es tanto mi fuerte, es el chamamé, es la cumbia, algún que otro bolero por mi vieja, pero en la adolescencia empecé a escuchar lo que era el punk, básicamente la primera música que llegó a mis manos y dije, che, esto es lo que me cabe, es el punk rock por un amigo que me empezaba a prestar cassette en aquel momento de bandas como Penadas por la Ley, que es una banda punk de compañeras que está buenísimo, de hecho se las recomiendo. No demuestra interés, diferentes actitudes juveniles, bandas de la Buenos Aires hardcore, y de esa forma me llegó como consumidor de ese estilo. Después han pasado cosas que por lo menos a mí me han marcado mucho, que fue el asesinato por parte de la policía de un amigo, estoy hablando de Maximiliano Costecchi, asesinado en el Puente Porredón junto a Darío Santillán, compañero que no conocía a Maxi, pero lo vio herido en el hall de la estación, quedó a auxiliarlo y eso le costó la vida. En aquel momento, no, el grupo de amigues, digamos, en el que estábamos, íbamos más en la organización, digamos, pero desde lo cultural, viste, yendo a ver bandas, en recitales, los fanzines, malabarismos y cuestiones de esa, pero no tan empapades en lo que era la organización social como movimientos sociales o el movimiento piquetero. Realmente no teníamos idea de qué hacían les compas cortando una ruta luego del asesinato de Maxi, algo que nosotros pensábamos que le pasaba a otra persona, nos pasó muy de cerca. Algunos empezamos a hurgar un poco en los movimientos sociales para entender qué era lo que estaba haciendo nuestro amigo ahí con esta gente cortando una ruta. Y en ese momento es cuando llega la música, porque yo en lo personal tardé varios años en organizarme en un movimiento social, pero mi primer acercamiento a los movimientos sociales fue por medio de la música. ¿Por qué digo esto? Porque junto con Hernán, el pibe con el que canto en la Combination, que fue la primera banda, digamos, que armamos, juntamos entendiendo esto de que había un montón de cosas que decir, y quizás desde los fanzines nos quedábamos cortos o necesitábamos gritar lo que nos estaba pasando, ¿no? La bronca por el asesinato de Maxi, la bronca por sufrir el hambre. Nosotros somos de las generaciones que pasamos el 2001 en la adolescencia, muchísimo hambre, compa, muchísimo hambre, sin saber para dónde correr, sin tener experiencias laborales. Conseguir trabajo ya era muy difícil en aquel momento. No estábamos organizados como para estar en un movimiento social y de alguna forma poder llenar la cacerola. Entonces toda esa bronca que teníamos, toda esa angustia, necesitábamos volcarlo en algo. Como también conseguir los medios para hacer un grupo musical era muy difícil, se nos presentó el estilo Sound System frente a nosotros y dijimos, bueno, vayamos por este lado, que solamente necesitamos poner una pista y escupir todo lo que tenemos para decir por medio de las rimas. Y ese fue el primer acercamiento, digamos, a la música, y fue maravilloso, porque con la Combination ya vamos como para los 15 años que venimos haciendo lo mismo, y la Combination nos dio la posibilidad esta de poder conocer a distintos movimientos sociales, empezar a entenderlos un poco más. Nuestro primer cercanía fue con el Frente Popular Darío Santillán, allá en el barrio Cerrito, donde está el Puru y todos los compas del Frente. Y de ahí, bueno, nos empezaron a conocer y empezamos a tocar por todos lados. Hemos tocado inclusive cuando pasó lo de Mariano Ferreira, que dicho está de paso, me da mucha alegría decir que le hicimos bajar un cartel de Altamira en la estación de Lanús, porque los compas del Partido Obrero nos invitan para una jornada pidiendo justicia por Mariano Ferreira. Cuando nos encontramos en el escenario, si bien estaba presente el recuerdo de justicia por Mariano Ferreira, también era una propaganda a sus líderes, cosa que nosotros renegábamos por completo. Y aparte que nosotros íbamos con las letras que viva la anarquía bajo el Estado, y el trotskismo ahí, aplaudían quizás los compas que nos invitaban, y nosotros medio decir, ¿de dónde sacaron estos anarcopanqui que vienen acá a agitarme el avispero? Y bueno, nos encontramos con eso, hablamos con todo respeto con los compañeros que nos habían invitado a la actividad, y dijimos, che, nosotros venimos a pedir justicia por Mariano Ferreira, no hacerle campaña a Altamira, así que si son tan amables y quieren que la Combination toque, por favor, saquen esa bandera de ahí, y nosotros encantados subimos. Y lo logramos, pensamos que no iban a sacar a las patadas, sin embargo sacaron la bandera, quedó solo el reclamo de Mariano Ferreira, y tocamos ese día conocimos a otro compañero que hoy en día está en La Dignidad. O sea, imagínense la cantidad de compas que fuimos cruzando en estos 15 años, en donde, bueno, en algunos lados tocamos, en algunos otros no. De hecho, tengo una anécdota que nunca tuve la posibilidad de pedir perdón de vuelta, porque se lo voy a contar. Mari nos había invitado, Maricleta, compa de la radio. Ah, mirá. Nos había invitado a la Combination a una radio comunitaria, allá por La Boca, creo que era, no recuerdo bien. Una masa, Mari, ahí llevando la radio comunitaria adelante. Sin embargo, nosotros llegamos hasta el lugar y bueno, nos encontrábamos, viste, con, con FM Riachuelo. Sí, sí, creo que sí. Nos encontramos con algunas imágenes, viste, de Perón, de Chávez, que no tenían nada que ver en realidad con lo que hacían el programa Las Compas. Sin embargo, estando ahí, ya he hecho el viaje y todo, le dijimos a Mari, mira, muchas gracias por la invitación, pero no vamos a participar del programa. Mari lo entendió, muy amablemente lo entendió, y dijo, bueno, listo, y nos retiramos. Claro, a Las Compas les partimos el programa a la mitad, pobre, porque tenían el tiempo de aire para hablar con nosotros, y nosotros dos caprichosos nos fuimos. Mari, realmente perdón por eso que hicimos. Quizás lo más sensato hubiera sido quedarnos y decir lo que teníamos que decir y no habernos ido, pero fue un impulso y nos salió de esa manera, pero así, al aire, enfrente de toda esta gente, pido disculpas por esa actitud que tuvimos. No, incluso, che, Ale, pero... Marisa siempre se quejó de esa radio por eso ahora está en Radio Las Cabas, obviamente. Justo se escuchó un sonido horrible. ¿Damián? ¿Dami estaba por hablar? Sí, Damián lo interrumpí. Sí. Ahora, te estaba por decir que Perón es de Racing, Ale. Sí, pero era un hijo de yuta igual, aguante Racing, pero que Perón, mirá. Qué locura. Bueno, la militancia y la música siempre estuvieron en conjunto, siempre, ¿no, Ale? Sí, sí. De hecho, Presidentes Muertos sostiene siempre eso. Me parece que el artista es un factor político. Inclusive aquellos que dicen, no, yo hago música y nada más, está siendo parte de algo. Me parece que todo artista, no solo en la música, en la pintura, en el cine... En cualquier expresión artística que existe, tiene una posición política, o por lo menos debería tenerla. Y si no la tiene, sí ya es parte de algo que podría ser el problema. Yo no creo en aquellos artistas que dicen yo hago música y nada más, o yo pinto y nada más. Como Presidentes Muertos, y esto creo que sí, hablo a nivel grupal, no solo individual, sostenemos lo que pensamos, lo que intentamos hacer cada día desde nuestros lugares y lo llevamos adelante por medio de la música. Inclusive la mayoría de los lugares donde tocamos, que es donde nos gusta tocar, tiene que ver con la militancia, ¿no? Qué genial, Ale. Cuchi, la verdad, un placer tenerlos en el programa. Tengo algunas canciones de Presidentes Muertos, pero en YouTube te aparece el disco entero. No puedo poner el disco entero. Ah, no tengo idea yo. Imagínese que yo soy malísimo. Yo por eso siempre que puedo lo voy a ver en vivo a estos pibes. Sí, obvio que en vivo. Hay uno que dice acabar con la masacre del cuerpo. ¿Nos despedimos con ese? Pará, porque hay dos versiones. ¿Cuál de las dos vas a poner? No sé, hay una caja negra, una caja marrón. Ah, mira, te cuento algo cortito de eso. Sí. El tema acabar con la masacre del cuerpo justamente tiene que ver con esto de terminar con la mutilación de todo el sistema y el Estado y la Iglesia que ejerce su poder sobre nuestros cuerpos. Se trata de eso el tema. Y este tema aparece en el primer álbum de Cuerpos y Pueblos, la primera versión, pero después hay una segunda versión que aparece en el segundo disco que sacamos, que se llama Amor, Autogestión y Música Organizando la Rabia, pero es que es una versión más Sound System esta. Así que si vamos con esa me parece bien, pero nada, marcar esa diferencia, que hay dos versiones, una que aparece en de Cuerpos y Pueblos, que es más punky, y esta otra que está hecho con una pista que nos hizo el amigo Rivaldo y que aparece ahí en el segundo álbum de Presidentes Muertos. Che, yo tengo dos preguntas. Dale. Antes que... Bueno, el nombre Presidentes Muertos, estuviste hablando del 2001. ¿Con qué expectativas seguís la situación de salud del expresidente? Del periodo 89-99. Mirá, las expectativas que tenía era que el chabón se quede con vida hasta que pase lo del aborto, que de paso felicitaciones a todos los compañeros que lucharon para que al fin sea ley el aborto legal, seguro, gratuito y en el hospital, que es una lucha que se ganó gracias al feminismo y no gracias a Alberto Fernández. Y la verdad que ahora si se muere yo voy a estar eternamente agradecido. ¿Qué quieren que le diga? Un hijo de yuta menos en el mundo. Maldito Menem, y me agarro los dos huevos, no un huevo, me agarro los dos. Personaje nefasto, loco, que se muera Menem, que se muera Dualde, que se muera Del Rúa, que se muera Macri y todos estos hijos de remil yuta. De la Rúa ya murió, Ale. Bueno, los hijos que tiene. Lo levanto y lo vuelvo a matar. Claro, como decía ahí otro hijo de yuta más, que era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bueno. ¿Y la segunda última pregunta cuál es? Vos no sos muy amante de los memes, ¿no? No los entiendo, Dami, ese es mi problema. Bueno, era ahí, porque iba a preguntar si a presidentes muertos los creó Santolalla también. Y mirá, yo calculo que sí, Yo calculo que sí. No estamos muy, muy seguros de eso, pero calculo que debe haber sido Santolalla. Y si se muere Menem, lo mató Santolalla también. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grandísimo. Acabar con la masacre del cuerpo. Presidentes muertos sonando acá en Radio. Chao, nos vemos. Chao, amigo. Vemos. Gracias. Ya lo han logrado, último territorio que han colonizado. Los gustos del tiempo nos han conquistado. La vida, el goce nos han limitado. Metiendo los culpanos estructurados. Respira, percibe el ritmo, elige. Mi papá el himno transforma. Ese pesimismo comparte. Fuerte vitalismo, respira. Y nos alimentan el fuego, el aire y la tierra disloca. Toda esa inercia detiene, la furia y paciencia aprende. No busques la esencia aquí, gobierna apariencia. Acabar con la masacre del cuerpo, un nuevo desafío, respira argumentos. Acabar con la masacre del cuerpo, un nuevo desafío, respirar más lento. Dice, tuyo es el cuerpo, tuya la decisión. No sirve la opinión de ninguna religión. Obligada a vivir de manera estructurada, bajo postura de la iglesia sagrada. Que predica misericordia, predican el perdón, predican el respeto, amor y salvación. Que existe el paraíso, que existe el infierno. Si gozas de tu cuerpo, hay castigo eterno. Inventaron nuestras mentes con la idea del pecado. Decide por nosotros qué es lo bueno, qué es lo malo. Respira, percibe, disfruta este mundo. El ritmo, el amor, las tardes nos nutren. La lucha ha generado el correr de nuevo tiempo. Lo de Adán y Eva, sabemos puro cuento. De pie seguiremos, que llegue ese momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Respiremos, nos agarramos de la mano. Pateándole el culo al que va consumando. El bambo entre donde yo creo, hermano. Maldito sistema, nos ha engañado. Vino, angustia, amor y odio. Obrar disconforme, el gran repertorio. Amor, no es amo, me dijo el demonio. Que arda el reloj y la angustia no amo. Entre todos juntos algo respiramos. saque del cuerpo. Un nuevo desafío, respirar más lento. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío, respirar argumento. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío, respirar más lento. Y ahí pasaba por Radio Las Jadas, por Así es la Vida, Presidentes Muertos. Estábamos escuchando a la Alcuchi y a Alex Hall, que querían a todos los presidentes muertos directamente. Y estamos de nuevo acá, ya son 12 y 41, se nos va terminando el programa, pero tenemos recomendaciones para este fin de año, ¿no, Lucas? No. ¿No? No. Bueno, listo, chao. Vos me hablaste de... Vale, no, te dejo que lo hagas vos. Arre. Arre, ¿qué? Pero me hablaste de una película de Pixar que después de que me la contaste me dieron ganas de verla. Y vi el tráiler y dije, guay, puede ser, ¿eh? Ah, la de Soul. Bueno, esa es una recomendación. Todavía no la vi, pero la recomiendo igual. ¿Viste? Son de esas películas que... No viste, pero decís, esta es una buena película. Bueno, miren Soul. La que vi, en cambio, fue la de La Mujer Maravilla 1984. Y yo no sé si es porque la vi después de comer o qué sé yo, pero como el sueño. Y no sé si fue el sueño después de comer o me dio sueño la película. Pero no sé, no. No era lo que esperaba. No te llegó. Tiene digamos. Obviamente. Pero. Claro. Desde hoy que estoy escuchando, que no sé qué tal. Leo, deja de golpear cosas mientras estamos en el programa. Por favor, te lo pido. Es el dummy que tiene el viento de su quinta en Mar sí, del Plata. En su chacra ahí que está en la. Con la piscina. Bueno, déjalo ahí nomás. Lucas, entonces sí. ¿Qué? No, vos decís que estoy, mirá, estoy a punto de descargarla. ¿Vos me estás diciendo que no la descargues? ¿De esos 10 días no valen valen la pena? Para mí no valieron la pena. Ay. Pero mira, vos te gusta, capaz. O sea, vos también tenés unos gustos como. De películas que a mí me parecieron medio bosta, pero bueno, vos te gustaron. Dijo, vos sos independiente, te gusta cualquier cosa. Eso quiso decir Lucas. No te desubiques, Lucas. No, mirá. Mirá cómo terminamos el año, ¿eh? Sí, la verdad es que Lucas te vas a la mierda. Bueno, pero antes que nada, Boquita el más grande, papá. No, se la tira toda, Lucas. Apagale el micrófono. Ese. Ya está, le apago el micrófono. Chao, Lucas. Ya estamos en el año ahí, relajado. Pero no, yo la verdad, fueron 2 horas y media la vi, encima la estaba mirando con mi hermana. Y si la estaba mirando solo, lo hubiese parado y me hubiese dormido una siesta. Pero bueno, mi hermana la quería ver, así que dije, bueno, ya fue, la termino de ver. Tiene cosas buenas que me gustaron, pero yo esperaba el nivel de la primera. La primera me gustó mucho. Y esta como que decayó. Como que no tuvo mucha prensa tampoco, ¿eh? En un sí, principio boludo. Tuvo un principio, un pero... No, pero la primera... Estrenar hace un año también, más o menos. Supuestamente claro. Iba a salir al principio de año. Y con todo esto, además de que no salió, bueno, salió en algunos cines, se estrenó por la plataforma de la HBO, que es ese servicio nuevo, entre comillas, de streaming. Y una de las cosas que se está viendo ahora es que los estrenos se están estrenando, valga la redundancia, en servicio de streaming, y es un bajón a veces. Claro. Porque, ¿cuántos hay? Hay un montón. Está Netflix, Disney, HBO Max, Hulu, Amazon. Y uno tiene que decidir qué paga. ¿Cuál es el mejor costo-beneficio de todos? O, obviamente, esperar y ver la pirata, que es una de las cosas que hago mayormente. En este momento pago a la N, pero es porque quería ver un par de series de ahí, que no las conseguía en otro lado. Pero... Bueno, La Mujer Maravilla es como que me desilusionó. y dije, no, qué película, no, no es una película fea en mi casa, pero bueno, sucede en el 84, es muy exagerado el tema del 84, de la época, ¿no? Las actuaciones, como siempre, Gal Gadot, increíble, increíble Mujer Maravilla, le queda perfecto el papel. Aparece de nuevo Chris Pine, que es el Trevor, es el interés amoroso, digamos. Aparece un nuevo personaje que es Kristen Wiig. Bueno, no quiero spoilear mucho, así que no voy a decir mucho sobre ella. Y acá me pongo de pie y aplaudo. No, está Pedro Pascal, que Pedro Pascal viene haciendo un montón de cosas, algunas buenas, otras no tanto, pero es nuestro querido mandaloriano en The Mandalorian. Mira. Y bueno, y acá hace de Maxwell Lord, Maxwell, algo así. No. ¿De dónde es Pascal? ¿México? No, creo sí. Que es de Chile. Interpretó a Pablo Escobar en Narcos y hizo el personaje, no sé si vieron Juego de Tronos, bueno, la voy a spoilearme, ya fue. En Juego de Tronos, cuando la montaña le arranca, o sea, le aplasta la cabeza contra el piso a un personaje, bueno, ese actor es interpretado por Pedro Pascal. Dale, si no vieron Juego de Tronos. Es de Chile, perdón, sí, tiene razón. Oberyn Martell es el personaje ese. Sí. El personaje más boludo, y cómo lo di a ese personaje, ¿eh? Algún día que hablar de Juego de Tronos. Pero en Narcos no hace a Escobar, hace al policía que lo persigue. ¿No hace Escobar? Uy, se reparecen, boludo. No, el que hace Escobar, el que hace Escobar es el brasilero. Wagner Moura. Claro, que queda como el orto que habla en Brasil, con acento portugués, y era más colombiano que la mierda, Pablo Escobar. O sea, no tenía ni un tono colombiano el actor de Narcos. Chau, Escobar. La mierda es colombiana, amigo. No, bueno, es una forma de decir, de exagerada. No me vas a quedar mal con todo el pueblo colombiano. Ah, viste qué feo. Era. Ay, che. A mí, cuando me dijeron que estaba este actor en Mandalorian, dije, tengo ganas de verlo ahora. Pues, más allá de que, bueno, acaba Leo de spoilearte Juego de Tronos de su muerte, me gustó mucho el personaje. Fue una boludez lo que hizo en su última escena, pero era muy bueno el personaje. Así que, bueno, entonces. No descargo Wonder Woman, no descargo La Mujer Maravilla. Soul ya se está descargando en este momento. Sí, Soul, mírala. Yo todavía no la vi, pero le tengo tantas fichas a Soul. O sea, me estás vendiendo humo, me estás diciendo. Entonces. No, jamás, yo nunca vendo humo. no, pero en todos lados escuché que era una película genial. Y no sé, que todos estén de acuerdo en algo es como que no pasó con otras series o películas que vas a hacer. Che, y la nueva de George Clooney, ¿la viste, Lucas? Sí, que también fue estreno de la semana. Uy, no, ¿cuál es? Ah, sí. El cielo de medianoche. La tengo ahí en Netflix, la agregué a la lista, todavía no la vi, pero la tengo en la lista de Netflix para verla. Es en el espacio, ¿no? Una cosa así. Mitad en el espacio, mitad en la Tierra. Claro. No, tampoco. Estaban cosas en la Tierra y él se trataba, quería comunicarse con unos astronautas para que no vuelvan, porque la Tierra no sé qué. Netflix con sus cosas como que no te explica nada mucho, en el sentido de te lo explica medio feo como vienen sus películas, pero no, ya la tengo en la lista. Encima no sabía que era George Clooney, pensé que era, porque en la foto no parece George Clooney, sino se me hizo muy conocido, parecido a este otro actor que hizo La Máscara del Zorro, la de El Mariachi también. No me acuerdo. Federico Lupi. No, Antonio Banderas. Antonio Banderas. Yo pensé que era Antonio Banderas, pero no, ahora es George Clooney. Sí. George Clooney y Antonio Banderas. Qué barro. Qué barro. Bueno, entonces, solamente para hoy tengo esa para mirar, Lucas. Mi casa son muy, muy, muy de Disney, ¿eh? Les encantan las películas de Disney, así que la voy a tener ahí preparada. Y clavate la serie de Mandalorian. Y tenés eso también, Gus. Bueno, tengo que descargar todo eso, para un poco. Vi el otro día que recomendaron Warriors. Miré toda la película Warriors. Sí, sí. ¿Qué te pareció? Lo primero que me llamó la atención, de arranque, que se van yendo a la gran reunión, vieron que van yendo todos. Eran re malotes todos y todos pagaban el subte. Dale. Era no eran tan rebeldes. Re malotes y pagaban el subte. Muy sí, buena vamos a romper toda. Tiki. Qué buen análisis ese. No lo había pensado, pero es un buen análisis. En un momento lo explican. Explican que como que esa parte del subte del tren como que tiene que ser una zona neutral y se tienen que comportar. Por claro. Eso ellos siempre querían ir a la estación, porque ahí es una zona neutral, donde todas las bandas tenían que comportarse. ¿Y no les dio la sensación de que cuando vieron esa película por primera vez que se iba a tratar de como de un universo posapocalíptico? Que eso es lo que me gustó de la película. Tiene un poco de ciencia ficción, porque son muchas bandas de jóvenes delincuentes, como muy universo Mad Max, ¿viste? Pero en el suburbano. Estaba increíble, me pareció buenísimo eso, porque da como un ambiente posapocalíptico, y no lo es, porque es Nueva York y son simplemente bandas de pandillas. Claro. A mí me desilusionó un poquito. Yo pensé que realmente se iban a unir y iban a armar bardo, y al final se terminan cagando a palo entre ellos de nuevo. Porque el objetivo era ese. De todas las bandas y que se iban ahí a darse mata contra la policía. No me desilusionó porque me gustó mucho la película, pero también yo como que estaba esperando que pase eso. Unidad de los trabajadores, algo así. Es que fue eso, fue parecido y no se terminó dando. Pero como la vida misma. Sí, por eso hay 25.000 izquierdas distintas, no se pueden unir. qué verdad. Pero se pueden romper y ser más. Se parte la mitad y bueno. Bueno, che, llegamos a fin de año. Dami, te perdiste todo el arranque, pero después lo vas a escuchar. Y estábamos diciendo de las cosas que se van a recordar en este 2020. Y una era la petiza. La petiza, claramente. Bueno, bueno, Marina mandaron los ciento, ¿cuántos son? 102 memes. 102. COVID. ¿Vos viste, armaste alguno vos, Dami? Sí, un par mandé. Hice, no, en esos 102 no estaban los míos, pero un par hice. Mandé ahí al grupo del WhatsApp el de Avengers, ¿cómo se llama? El de Thanos. Claro, ahí. No, pero hay un montón. Y vos, Dami, ¿qué vas a recordar desde este 2020? ¿O qué no querés recordar? Lo que no quiero recordar ya lo estoy olvidando, así que no lo voy a nombrar. Salvo que Luca la quiera picantear y se pudra todo. Se rompe así en la vida, ¿eh? Pero ya te no expliqué. Te expliqué, Dami, no les gusta el fútbol, solamente tienen equipo para bardear nomás. No sé, lo bueno de este año de mierda es que se pasó rapidísimo. Se fumó en el aire. Espero que no me haya retirado del fútbol, de las canchas el 2020. Vamos a probar en el 2021. ¿Te volviste a lesionar? No. Pero bueno, está costando volver a arrancar a jugar a la pelota. Los memes creo que fueron una gran compañía este año. Empezando por el tío del marido de Pampita, siguiendo con los negros de Ghana que bailaban con el ataúd. Después vino los memes de Julio. Y así, después vinieron los memes del perrito fuerte, el perrito débil. Y creo que los memes nos hicieron atravesar este 2020 con algo de salud psicológica. Y bueno, y ahora rematamos con lo de la petiza, que bueno, hay memes para hacer dulce de leche. Estoy mirando los ciento y pico y me cago de risa con cada uno. El de... A mí, ¿cuál es tu preferido, Gustavo? No es mi preferido todavía, pero está muy bueno todo. La petiza, a mí me gusta. ¿Vieron el video de la señora esa que está en un, no sé, en un set de grabación que hace pa, pa, pa, pa? En un casting. Sí. Está. La petiza cuando se encuentra con Natalia Díaz Esteban después de que se apruebe la ley del aborto. Pa, pa. Ustedes saben que ese casting fue de verdad. Sí. Que después de eso salió una propaganda. ¿La vieron la propaganda? No la vi. La señora esa se presentó a un casting para una publicidad de una consola de videojuegos. Y después se hizo la publicidad, pero la señora no quedó. No sé, una injusticia total. ¿Cómo no va a quedar? Búsquenla, está muy buena la publicidad y van a entender por qué la señora estaba haciendo eso. El favorito de la petiza, el que más me gusta, es el de la que le pregunta al gatito qué fue lo mejor que te pasó anoche, la ampliación de derechos y por qué pusiste los memes de la petiza. Ese lo veo y me estallo. Con el que me reí mucho es uno que también creo que subieron en el grupo, que decía Natalia en la cena de fin de año, está así. Y está Chucho Duvalde en la mesa de Mirta Legrand. Genial. Es genial. Bueno, che, se nos fue un año. ¿Qué año? ¿Habrá si es la vida el año que viene? No lo sabremos. Hasta por ahí le cambiamos el nombre. Che, hoy vi que nos hicieron publicidad desde un estado de WhatsApp. No sé si se vieron. Wow, ¿quién? ¿Quién nos hizo? Hay que regalarle el disco. Un familiar, pero no importa, nos hizo publicidad. Un familiar de un integrante de acá. A ver. Es un montón. No importa si nos escuchó o no, pero lo subió asustado de su WhatsApp. Dijo, hoy el programa de mi hijo, así es la vida. Vamos, papi. Te mando un saludo grande. Para ahora nos vemos, che. Te sigue en todos lados. Vamos, papi. Che, escuchame una cosa. Che, vamos cerrando, ¿no? Porque yo sí, me sí, voy sí. A... Hay que preparar una el cordero. Uno. Sí. Hay que preparar el cordero. Aparte empieza el otro programa de Radio Las Cabas. Exactamente, che. Arre que no teníamos otro programa. Bueno, nada, desearles un muy feliz año. La verdad que traten de no zarparse con los cohetes. No se zarpe con los cohetes. Che, ya pasó... Vivimos otras etapas, hay un constante cambio, dejen de tirar cohetes, no seamos pelotudes, por favor. Escabiense sin culpa, pero escabiense siendo felices, escabiense con alegría, no se escabien con llorando o con ansiedad o con lo que sea. Para eso vayan, duérmanse una siesta, descansen un toque y levántense y invadan la pista de baile. Y pásenla con amigues. Lo mejor del año nuevo es pasarla con amigues. La verdad, con familia ya tienen el 24 y seguramente muchos la habrán pasado como el cubo. Pero ahora tienen la posibilidad de pasarlo con amigues. O si tienen unos familiares, cheto ahí con pileta, como lo tiene Dami, cheto, ahí va, pásenla ahí con él. Vengan, vengan. Y si se escayan, no se pongan densos, no rompan las bolas. Sí, che, no sé si quieren ir cerrando ya. Lo que pasa es que quería contar una cosa que me pasó ayer, rarísima. No, resulta que ayer compré una cerveza, una sola, una lata, y digo, bueno, me la tomo mañana. ¿Lo rarísimo es que compraste es una sola? No, ahí va lo raro. Lo compré el lunes, y la dejé y dije, bueno, la voy a guardar para el jueves, previa antes de irme y alojarme con mi familia. Pero desde ayer que está actuando rara... Y que se escuchan cosas raras de adentro de la lata. Eso ya me llamó poderosamente la atención. Y yo dije, bueno, voy a esperar al final del programa para abrirla y para ver por qué está tan rara esta cerveza. Así que tengo a mi lado. Si te pasa lo que le pasa a Homero con la latita de cerveza que le regaló Bart para el Día de los Inocentes. Claro, pero esta no se mueve. Emite un sonido extraño que quiere salir... Y que está muy ansioso por salir. Así que voy a proceder. Ya fue, brindemos, che. Dale, voy a proceder a abrirla. A ver. Chau, chau, chau. Esto fue el ritmo, tenía esa latita. Boludo, rebalsó. Alta fiesta. Nos vemos el año que viene. Chau, chau. Esto fue Sin la Vida. Un beso. Feliz año. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. Me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Cumbia nena, esto es amar. Miré una chica